Nosotros, bajo la perspectiva de salud pública, de ver causalidades en torno a la población, tenemos que considerar que no todas las poblaciones son iguales, ¿ya? Esto es súper importante porque, por ejemplo, uno podría decir que una persona de otro país tiene una presión mucho más alta que un chileno, por ejemplo, un chino. Tiene, si uno le mide la presión, tiene 30 mililitros de mercurio más que un chileno. Y uno podría decir que esa persona está enferma, ¿ya? Que es hipertenso, ¿ya? Bajo el parámetro de los chilenos. Si el chileno promedio son, no sé, por decir alguna barbaridad, 90-120 y la otra persona tiene 150, uno podría decir que esa persona es hipertensa. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve la perspectiva poblacional, uno se da cuenta de esto, que en general, uno cuando considera el contexto en el cual se desenvuelve una persona, podría encontrarse con que esas diferencias de presión puedan ser consideradas como normales dentro de ese sistema de sociedad. Que es lo que demuestra acá, que por ejemplo, la población de Kenia tiene en promedio una menor presión sistólica que la población de Londres, ¿ya? Por lo tanto, un londinense podría ser hipertenso estando viviéndose en Kenia, ¿ya? Pero cuando se mide en Londres, no necesariamente tiene que ser hipertenso. ¿Por qué? Porque la población tiene distintas conductas en cuanto a la presión arterial. Eso es lo que tiene que ver un poco con la definición desde la perspectiva individual, como también la perspectiva grupal. Ya uno tiene que tener ojo con eso, la procedencia y cómo se comporta el conjunto de individuos, no tanto el individuo en particular. Por eso es interesante que ustedes lo puedan leer, está en inglés, pero es súper didáctico para explicar. ¿Ya? Tiene como varios tips. Eso, se los voy a subir. Y yo creo que este es como el más importante. Y este paper es referencia a nivel mundial de salud pública. O sea, todos citan este paper. Así que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que voy a hacer ahora es tratar de pasar algunas cosas que vi por el año pasado en la clase de introducción. Y lo más importante cuando uno hace investigación o cuando uno quiere de alguna manera hacer una intervención en la comunidad son las definiciones, ¿ya? Cuando uno habla de salud, por ejemplo, salud está asociada a un concepto y uno se sale de ese concepto y ya deja de ser salud. Por lo tanto, ojo con las definiciones, ¿ya? Y es un poco la lógica que se ve, a esta altura se ve como muy perjudicado el concepto de salud, porque nosotros no entendemos ahora qué es lo que es salud. Salud se definió en el año 49, cuando, por ejemplo, había muchas enfermedades infectocontagiosas. Pero a lo largo del tiempo y del desarrollo cambian los conceptos, cambian las formas de entender el proceso de enfermedad. Por lo tanto, los conceptos también tienen que ir modernizándose, ¿ya? Estas dos frases que yo saqué, que son súper importantes, porque decían que las palabras son herramientas en las cuales solo los seres humanos pueden usarlas inteligentemente. Es importante que ustedes tengan en consideración las definiciones, por ejemplo, de cómo definimos medicamentos. Yo estoy trabajando ahora con la Encuesta Nacional de Salud. Por si no sabían, la Encuesta Nacional de Salud tiene una parte exclusivamente de medicamentos y me he dado la sorpresa de que yo no sé definir lo que es un medicamento. ¿Alguien me podría definir lo que es un medicamento? ¿Alumnos de quinto año de química y farmacia? ¿Qué es un medicamento? Está definido por decreto. El decreto 3 está definido junto con la bioequivalencia y todo. Sale que es un medicamento. Cualquier sustancia activa utilizada en el ser humano para la salud. no sé si conservación, pero es como más específico. Para tratamiento, diagnóstico, prevención. Diagnóstico, tratamiento y prevención. ¿El aceite de pescado es un medicamento? ¿Tiene registro en el ISD? ¿Las flores de Bach son un medicamento? ¿Por qué no? ¿La vitamina son un medicamento? ¿Por qué? ¿Todas las vitaminas tienen registro en el ISD? ¿Y por qué el ISD las registra siendo que son medicamentos? A lo que voy es que muchas veces los conceptos nosotros los usamos sin darle mayor importancia. Y es muy importante darle la relevancia a los conceptos, porque eso de alguna manera va a condicionar todas las acciones que nosotros veamos en salud. Por ejemplo, el tema de adherencia a medicamentos. ¿Qué es lo que entendemos por adherencia? ¿Qué es lo que entendemos por uso racional de medicamentos? ¿Qué es lo que entendemos por acceso a medicamentos? ¿Ya? Por eso es que es importante que las palabras tienen un sentido, ¿ya? Y tienen un contexto. Eso es súper importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algún momento, mediante la policía sanitaria, se creía que la pobreza generaba enfermedad. ¿Ya? Que era enfermedad, y esto era muy grave para la estabilidad política en el tiempo de en Londres, en 1800, en el tiempo de la revolución industrial. ¿Ya? Por lo tanto, todas las políticas públicas en cuanto a enfermedad están destinadas a la pobreza. Y ahí surgió la ley de los pobres. Pero es distinto decir que la enfermedad genera pobreza. Una política que se enfoca en los pobres es la misma que una política que se enfoca en la salud. Siendo que los dos provocan inestabilidad política. El concepto es súper importante. La causalidad también es súper importante. Esto pasó en Inglaterra, en Gran Bretaña en realidad. Edwin Chappie fue el que propuso, y es como muy famoso por la ley de los pobres. ¿Por qué? Porque él decía que la pobreza generaba enfermedad y eso generaba una inestabilidad, una incomodidad en la clase política, en la clase oligárquica. ¿Ya? Y de la noche a la mañana, por la teoría del miasma, que yo todavía no encuentro cómo este tipo cambia su perspectiva, dice que no, en realidad es la enfermedad la que genera pobreza. Porque la insalubridad genera que la gente deje de trabajar, que la gente deje de recibir ingresos. Por lo tanto, hay que hacer políticas sanitarias. Y ahí surgió todo el movimiento higienista, que es el movimiento que también se llamó policía sanitaria, donde ellos controlaban conductas de salud. Ellos controlaban los alcantarillados, controlaban... En ese tiempo había mucho comercio sexual en las calles, la sanitización de las calles, todo un enfoque sanitario para evitar la pobreza, ¿ya? Que generara el alcoholismo, ese tipo de cosas. Entonces uno iba viendo cómo van surgiendo y por qué van surgiendo políticas públicas que parecerían ser las mismas, pero no son las mismas. ¿Por qué el concepto es importante? Porque nos va a dar acción y nos va a dar pie para nosotros actuar. ¿Qué medidas de este concepto? Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otro lado, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición socioeconómica. ¿Quién está sano acá? ¿Bajo esa lógica? ¿Hay alguno que diga yo estoy sano? Yo no estoy sano, estoy enfermo. ¿Ustedes se consideran sanos? Por lo tanto, todos tendrían que recibir tratamiento, ¿no? De algo. Todos estarían enfermos. Por eso que es importante, ahora esto es el año 49, ¿ya? Que a pesar de eso, todavía sigue esta definición, la definición oficial de salud. ¿Ya? Y es tan amplia, que uno ve lo que ve ahora. Que la salud no es un derecho fundamental, que todos están enfermos, que los pobres siguen enfermando. Por lo tanto, las definiciones tienen que ser, de alguna manera, tienen que permitir acciones concretas. La OMS en general se preocupa, y ustedes van a ver documentos de políticas farmacéuticas que son muy extensos, muy importantes, pero tan amplios que no sirven de mucho, que no se implementan. ¿Ya? El 2002 la OMS sacó un documento sobre políticas farmacéuticas y dice bien claro lo que tiene que tener una política farmacéutica. Y uno ve en la realidad y eso no pasa, porque es tan amplio, es tan general y no considera tantas cosas importantes que se pierden. ¿Ya? Esta definición de salud se pierde ahora, en este momento. Nadie podría estar enfermo, nadie tiene el goce máximo de salud. ¿Qué es eso? ¿Quién lo define? ¿Quién define las cosas? Eso es importante. Y nos encontramos con esto también. Esto lo voy a hacer súper rápido porque es como parte introductoria, no es tanto del programa en sí, pero es importante que lo vean. ¿Cuántas definiciones de enfermedad hay? Definiciones individuales, definiciones sociales, definiciones biológicas, definiciones psicológicas. Ustedes finalmente van a ver el illness y el sickness, pero son conceptos distintos. Una es una perspectiva individual, la otra es perspectiva social. Una tiene que ver con la noción o la percepción de estar enfermo y la otra es estar realmente enfermo, como el disease. Y por otro lado, hay algunas que pueden revertirse, que son procesos dinámicos, por ejemplo, o las otras que son las que permanecen ahí. ¿Y qué es lo que se necesita para tener un concepto de enfermedad? Bueno, se necesita que, primero que nada, que el paciente sienta que está enfermo. ¿No? Muchas veces le ha pasado que a usted le dicen, tú estás enfermo. Pero si yo no me siento enfermo, entonces, ¿estoy realmente enfermo o no? Es muy importante la percepción de la persona a la cual están hablando. Por ejemplo, usted, sobre todo cuando hagan atención farmacéutica, cuando recomienden algo, siempre sean empáticos, pónganse en la posición de a quien le están hablando. ¿Ya? Ustedes, como en algún momento dije en una oportunidad en otro lado, ustedes tienen un poder. Ya tienen un poder. El poder que le otorgó estar en la carrera de química farmacia. Usted va a tener un poder mayor sobre la gente. El poder de ser farmacéutico. ¿Ya? No pierda la perspectiva del paciente. Una de las cosas que a mí me llama la atención y que me gustaría cambiar es el hecho de que nosotros tratamos de decir a la gente lo que tiene que hacer. Realmente uno en salud dice que se haga esto, no haga esto porque se va a enfermar, no haga esto porque tómese los remedios, bueno, los medicamentos. Pero no pierda la perspectiva del paciente, qué es lo que le pasa a él con el medicamento, cuánto confía en el medicamento, porque hay gente que no confía. Por ejemplo, ¿qué pasa con el auge y las comunidades étnicas, los mapuches? ¿Son adherentes al tratamiento? ¿Creen en la alopatía? O creen en su propia izquierda que también son medicamentos para él. Entonces, son conceptos que, o cosas que me gustaría que en el transcurso del curso, lo podamos ver. También tiene que haber alguien que certifique que uno realmente está enfermo, en este caso el médico. Y tiene que haber una validación, tiene que haber todo un aparataje que permita tratar la enfermedad. Por lo tanto, la triangulación de enfermedad no solamente depende del médico, ni el sistema de salud, también depende de la percepción de la persona. ¿Ya? Sí, creo que muchas veces nos preocupamos porque estamos enfermos, pero nunca nos preocupamos por qué estamos sanos. Uno siempre trata de investigar la solución al problema, pero uno nunca se pregunta es por qué las cosas están bien, porque uno sigue sanos. Eso también, siempre nosotros tratamos de buscar los problemas y darle solución a los problemas, pero nunca nos preocupamos de por qué las cosas andan bien. Eso también es importante que ustedes lo puedan hacer notar de por qué la gente se toma los remedios, por qué la gente baja efectivamente la presión. Quizás no tiene que ver con el tratamiento en sí, sino tiene que ver con otros hábitos de alimentación, por ejemplo, de conducta. Ese tipo de cosas también, no solamente nos resuelve los problemas. Esto es parte de la historia, así que lo voy a saltar. Y esto es un poco lo que le hablaba, ya de las diferencias, que es lo más importante entre la medicina tradicional y la salud pública. Ya, el contexto de persona enferma o poblaciones enfermas. Ya. Hay ciertos patrones en común que tienen la gente enferma, ya, que dentro de una población tan heterogénea, hay ciertas cosas en común, y esa es la función de la epidemiología y de la estadística. La epidemiología permite adquirir conocimientos, ¿para qué? Para hacer una acción. No hay que investigar solamente por investigar. Ustedes muchas veces van a encontrarse con que hay, no sé, profesores que van al Congreso y sacan paper y hacen investigación y descubren la pólvora, pero ¿qué pasa con la información? ¿Le llega realmente a la gente? ¿Sirven de algo? ¿Tienen impacto? La epidemiología y la salud pública lo que buscan es encontrar patrones que condicionen o que caractericen la enfermedad para poder intervenirlos. ¿Ya? Eso es muy importante. Para poder intervenir. ¿A través de qué? A través de manejar la incertidumbre, que es lo que hace la estadística. Ya, porque nosotros nunca vamos a ver la población total, sino que vamos a ver una muestra de la población. Vamos a tener que trabajar la variabilidad de las personas, porque a pesar de que tenemos casi el mismo código genético, todos casi somos iguales, o sea, somos diferentes. Y también depende de qué tan adaptado esté el sistema sanitario para poder dar cuenta de lo que nosotros estamos investigando, dar cuenta de la enfermedad que nosotros estamos acotando. Uno generalmente, en medicina tradicional, el lenguaje o el canal de comunicación que hay entre el médico y el paciente es la receta o la consulta. El lenguaje que hay entre la salud pública y la comunidad son las políticas públicas. Y por eso que es importante que cuando uno habla de políticas públicas, tiene que tener el enfoque sanitario, tiene que tener el enfoque de comunidad, no de individuo. ¿Ya? Ese es como el canal de comunicación, son las políticas. Es un poco lo que le hablaba del paper que ustedes van a leer. Y también hay factores importantes que no dependen solamente de la comunidad, sino que dependen del contexto. Que es un poco lo que hablan los determinantes sociales, cuando uno habla que la enfermedad no se provoca solamente por factores que dependen del individuo, ni tampoco dependen de su entorno más cercano. Hay factores que influyen y que no tienen directa relación con el individuo. Por ejemplo, el país donde vive. ¿Por qué? Porque hay cierta legislación. Por ejemplo, el tema de la ley del tabaco o la ley de alcoholes. ¿Ya? Que no nos afecta directamente, pero hace un entorno social que puede condicionar a riesgo a enfermarse. ¿Ya? Uno de nosotros siempre nos estamos comparando y siempre tratamos de buscar una política pública, buscar una experiencia exitosa y traerla a implementarla como un benchmarking. Pero la diferencia es que nosotros no somos iguales al resto, tenemos otro tipo de cultura y eso es lo que nos falta conocernos un poco más como sociedad. ¿Ustedes vieron las noticias que la mayoría de los chilenos son felices? ¿Sí? El informe del PNUD, el Programa para el Desarrollo. Eso, si ustedes pueden leer la sinopsis, que son 13 páginas, es bastante interesante porque da cuenta de todas las políticas de los años 80, ¿ya? Y donde uno ve el estímulo individual. Uno, los chilenos son felices porque los chilenos piensan que la... no sé cuánto es el tamaño muestral de la felicidad, pero los chilenos piensan que la felicidad depende de uno, no depende del resto. Uno hace el esfuerzo, uno hace todo. Pero eso se contradice con lo que habla la salud pública. La salud pública habla que tu bienestar no depende solamente de ti, depende de lo que te rodea, de cómo te relacionas, de las políticas que influyen. Entonces hay algo ahí, hay algo que observar ahí. ¿Por qué los chilenos, si somos tan felices, por qué estamos tan descontentos con la ciudad? ¿Por qué marchamos? ¿Por qué nos preguntan y los políticos no valen nada o son todos ladrones? ¿Por qué si somos todos felices? Y eso tiene que ver un poco con las políticas neoliberales que han surgido, que se orientan básicamente a este sueño americano de poder acceder a una oportunidad individual. Y hemos perdido, nosotros los chilenos, yo creo que hace tiempo hemos perdido el concepto de sociedad. Y eso ha sido todo un cambio en base a políticas públicas. Desde los años 80 que hemos perdido el concepto de sociedad y nos hemos enfocado solamente al tema individual. Y eso también afecta. ¿De qué manera, por ejemplo, la epidemiología, las decisiones de salud ha influido en el desarrollo de nuevos fármacos? Actualmente se generan fármacos en torno a la rentabilidad y en torno a las patologías de los países ricos. Hay mucha investigación sobre cáncer, mucha investigación sobre patologías cardiovasculares. Acá mismo nosotros vemos que los receptores de tal cosa disminuyen los libros y todo eso. Pero no hay nada sobre antibióticos. El VIH se volvió una enfermedad importante. Y la literatura dice que se volvió importante porque le afecta a todos. No le afecta solamente a los pobres. Pero ¿por qué la tuberculosis no hay una mayor inversión en cuanto a la creación de antibióticos? ¿Por qué la malaria o el dengue no son enfermedades? ¿Son poco frecuentes? ¿O no son rentables? Puede ir claramente que hay una interacción y hay un efecto que puede darse por la capacidad de un sistema de salud para afrontar las enfermedades. Y todo esto es un proceso dinámico. Y por lo tanto, uno podría decir que la salud pública es un esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Es decir, que nosotros tratamos de mejorar el bienestar sanitario de la población en base a políticas públicas, ¿ya? Que eso es la acción colectiva. Es tan amplio el concepto que volvemos a caer en el tema de qué hacemos con todo esto. ¿Ya? ¿Cómo enfrentamos la salud pública? Siempre llamamos a la salud pública cuando hay crisis. No la llamamos para defender ciertas cosas. Siempre estamos hablando de proteger la salud pública, pero ¿de qué? ¿Protegerla para qué? Es justamente porque hemos perdido un poco la noción de sociedad a través por las políticas que hemos tenido durante mucho tiempo ahora. Y que no necesariamente son políticas de salud. Bueno, las acciones tradicionales de salud pública: protección, prevención, promoción, rehabilitación y precaución. La promoción está bastante conocida. De hecho, Atención Primaria tiene un enfoque en promoción. Sigue siendo una promoción individual. Es decir, que la persona se tiene que preocupar de comer sano, de no tener factores de riesgo. Y siempre prescriptiva, o sea, uno siempre le dice a la persona lo que tiene que hacer. Uno nunca se preocupa, o al menos es lo que uno puede ver en realidad. Que nunca se preocupa de cómo se siente, cómo la persona o el paciente ve su salud. Y por eso también vuelvo al tema de la participación. es que uno ve muchas intervenciones en programas participativos, de presupuesto participativo, donde la gente no participa, no se siente parte de algo. Hay una parte de confianza también. Y la promoción y la prevención, que son como la digamos, la acción más importante del sector sanitario, y que tiene mucho que ver con el tema de la salud pública. ¿Alguien ha visto la Constitución de Chile, no? ¿El ítem de salud? Pues en Chile la salud no es un derecho. La protección a la salud es un derecho. ¿Y eso en qué se enfoca? En que el Estado no es partícipe activo de la salud de la gente. El Estado solamente interviene cuando algo anda mal, cuando la gente reclama, por ejemplo. Cuando las cosas no funcionan, interviene el Estado. Eso tiene mucho que ver con una tendencia de política también. Por lo tanto, hablar de derecho a la salud en Chile constitucionalmente equivocado, porque en Chile no existe el derecho a la salud, no existe el derecho a la protección, a que tú tengas atención, a que recibas la atención oportuna quizás, pero no, el Estado no es forma parte activa de tu protección o de tu salud. Eres tú quien se hace cargo de eso. Y solamente tú al Estado cuando tienes que garantizar algo, tienes que reclamar algo. Por lo tanto, la Constitución no garantiza a la población el derecho universal e igualitario de acceder a servicios de salud bajo responsabilidad del Estado. Y todo se reduce a asegurar el derecho a reclamar el acceso a servicios públicos y privados. ¿Ya? O sea, el Estado actúa cuando uno reclama. ¿Ya? Por eso que uno trata de... Y esto es la carta guía del Estado. Entonces ahí uno empieza a entender cómo, por qué las cosas empiezan a realizarse de cierta manera. Tiene toda una lógica de la. Esto es lo que yo decía, que se han descrito algunas funciones de la salud pública, pero esto es básicamente para América Latina, son 11. Que esto lo pueden ver en la página de la OMS, que tiene que ver el tema de promoción, de investigación, del tema medioambiental también, de los humanos. Y lo que uno ve en la actualidad, hay un nuevo concepto que ustedes después lo van a empezar a escuchar muy seguido, que es el concepto de la nueva salud pública. La nueva salud pública se enfoca en la responsabilidad individual de la persona. Por eso, y un símbolo bien claro de eso, es el programa Elige Vivir Sano. El programa Elige Vivir Sano tiene la perspectiva de la nueva salud pública. Es decir, que yo le endoso la responsabilidad a la persona de cuidarse. El Estado no asume el rol de protección, sino que es la persona. Y es un poco, hay toda una corriente de bioética donde hablan que la enfermedad es un castigo, la enfermedad es una mala suerte. En este caso, parecía ser que la enfermedad más que nada es un castigo a la persona. Porque si no se cuida, si no va a estar educada, si no come sano, se va a enfermar, porque va a ser su culpa. Que uno es lo que normalmente escucha a veces. Y que la persona es responsable, pero hay cosas que no dependen, situaciones que no dependen de la persona para que se enferme. Un poco para terminar, para que se puedan ir. Es que la enfermedad no solamente depende del sistema, no tampoco depende de quién te lo dice, sino que depende de quién lo sienta. La enfermedad va a ser enfermedad mientras alguien sienta que está enfermo. Y la salud pública no espera la enfermedad, sino que va en búsqueda de ella. ¿Ya? Es decir, la salud pública investiga sobre enfermedades, la salud pública te dice cuándo estás enfermo, te dice cuáles son los factores de riesgo, y eso le da un poder muy alto a la salud pública. Porque la salud pública finalmente te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para no enfermarte. ¿Ya? Entonces eso le da cierto paternalismo. Y uno le quita empoderamiento a la gente de la capacidad de decidir qué hacer. Y la salud pública finalmente es la que te dice qué es lo que tienes que hacer para estar sano. Y por lo tanto los individuos no sacan provecho directo de las medidas legales, que es como la palabra prevención. Yo prevengo, pero no prevengo para la persona, sino que prevengo para el resto de la población. Por lo tanto, yo como individuo no saco ningún beneficio. Por lo tanto, no me interesa prevenir. La prevención es algo general. Por lo tanto, muy pocas veces el individuo se hace sentir partícipe, activo, de una acción en prevención, porque no va a sentir los efectos directamente, sino que es el conjunto de personas que lo sienten. Por eso es que es muy difícil la prevención. Y las decisiones tienen que ser basadas en evidencia, en el contexto y en la legitimidad. La legitimidad es un reconocimiento de la sociedad en cuanto a lo que se debe hacer, que es lo que falta acá. Uno siempre ve las políticas de cuatro paredes y tiene un poco de recelo porque no hay más participación. Y cuando uno ve en atención primaria, ¿alguien estaba en práctica en atención primaria, no? ¿Ha hecho práctica alguna vez en atención primaria? ¿Nunca le ha interesado atención primaria? Es entretenido atención primaria. Yo les recomiendo, bueno, están en quinto, pero echen una mirada, vayan a un consultorio y vean cómo funciona. Entrevístense con el farmacéutico, porque hay un farmacéutico comunal. Así que en alguno de los consultorios tiene que estar. Es muy entretenido, porque ahí uno trabaja en base a casi enamorar al arte, y con mucha presión y con pocas plata. Profe, yo no entendí eso de la paradoja de la prevención. La paradoja de la prevención es cuando la prevención es un acto que no está enfocado en el individuo, pero tú requieres que el individuo te haga caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por ejemplo tú le vas a decir a la persona deje de fumar, pero lo más probable es que la persona se enferme igual, pero el efecto que tiene él es en el conjunto de la sociedad. O sea, lo más probable es que la persona también se enferme, independiente que deje de fumar. Pero si todos replican eso, en este caso, por ejemplo, el cáncer de pulmón va a bajar a nivel poblacional. Van a haber menos personas enfermas. Entonces, uno muchas veces se siente en la paradoja de decir, ¿para qué yo actúo si es que yo igual me voy a enfermar? Entonces, no voy a hacer lo que me dicen. ¿Por qué? Porque yo no voy a salir beneficiado. Uno generalmente actúa cuando tiene beneficio propio. Y es el problema de la prevención. La prevención no se enfoca en el individuo, sino que se enfoca en la comunidad. Pero requiere acciones individuales para que sea efectiva. Eso tiene que ver un poco con la palabra de prevención. La bioética, la trascendentalidad de la bioética, tiene que ver con esta cosa de qué es lo que debiésemos hacer. ¿Qué es lo que debiese hacer la industria farmacéutica en cuanto a producción de medicamentos? ¿Qué es lo que debiese investigar? Eso era la bioética, por lo tanto, por eso es que es súper importante la visión bioética con perspectiva de salud pública, porque de alguna manera da las directrices de lo que debiese ser. ¿Ya? Y está cargada de temas de valores, de preferencia, de riesgos también. Viene a ser cosas que son bastante entretenidas. En el programa hay unos folios de bioética que lo pueden bajar de la página de salud pública de la Escuela de Salud Pública, que yo les recomiendo que se lo lean, es del doctor Cotó y de Yuri, va a ser su profe la próxima mañana. Yo les recomiendo que lo lean porque algunos, más que algunos, los va a irritar, sobre todo con el tema de industria y de medicalización. Sí, yo les recomiendo que se lo lean. ¿Qué más? ¿Y eso? Y por último, para que ustedes sepan, hay ciertos documentos que son importantes que ustedes los vean, quizás no ahora, pero sí que conozcan que existen. Por ejemplo, todo el tema de la reforma en salud, es importante que ustedes sepan, porque ese es el sistema actual que existe, ¿ya? Es importante que ustedes tengan noción más o menos de cómo funciona tanto el sistema público como el sistema privado. Que existen garantías implícitas que tienen implicados medicamentos y canastas de medicamentos, y por ser garantías son exigibles y son de carácter judicial también. Que hubo una política nacional de medicamentos en 2004, que por algún motivo no son políticas que son básicamente perspectivas más locales, más de gobierno, más que de Estado, a diferencia, por ejemplo, de Brasil. Brasil tiene una política de medicamentos muy fuerte, porque ellos lo que hacen es asociar la parte sanitaria con el desarrollo industrial, y aparte que son el octavo mercado farmacéutico más grande del mundo, que existen encuestas de salud del 2009, hay otras del 2003, y que la Encuesta Nacional de Salud hay un índice de medicamentos, que yo estoy trabajando también en datos, pero hay información bastante buena de medicamentos. ¿Qué organismo es el que está a cargo o el cual tiene acceso a las ventas de productos, ventas de medicamentos en Chile? Si yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuánto paracetamol se vende en Chile? ¿Dónde tendría que acudir? ¿Se le ocurre? ¿Es una información que tiene el Estado, por ejemplo? ¿Tendría que ir al ICP? ¿A dónde? La Celemi. La Celemi yo le podría pedir que me diga cuánto paracetamol se vende en Chile, en las farmacias. ¿Eso? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿Alguien ha escuchado hablar del IMS gel? ¿No? Bueno, en Chile no hay datos públicos sobre venta de medicamentos. No hay, en farmacias, no existen. Lo único que hay, entre comillas, es la distribución en el sistema público. Por lo tanto, nosotros no podríamos tener información. Chile no cuenta con información oficial sobre medicamentos, sobre consumo de medicamentos. Solamente la tiene el IMS Health, que es una consultora que es internacional, que se dedica a estudios de mercado. Y para eso hay que pagar. O sea, sería, es como ilógico para mí, a esta altura, pensar en una política de medicamentos sin tener acceso a información sobre medicamentos. Entonces, para los que quieran estudiar, por ejemplo, epidemiología, se van a encontrar con este tipo de trabas, que la única información sobre medicamentos a nivel poblacional disponible son las encuestas nacionales de salud. ¿Ya? El IMS tiene información sobre las cadenas farmacéuticas respecto al consumo de medicamentos, y la Seremi o organismos estatales, o el ISP, de hecho el ISP solamente tiene los registros de los medicamentos, no tiene. El ISP no sabe qué medicamentos se comercializan en Chile. Solamente el ISP tiene el registro de los, o sea, el listado de los medicamentos registrados. Ustedes saben que no todos los medicamentos registrados en Chile se comercializan. ¿Cuántos registros hay en Chile de medicamentos? ¿Cuántos medicamentos hay registrados en Chile? Aproximadamente. ¿5.000? ¿Cuánto? Bueno, ahí yo vi la última vez, eran 16.000 productos registrados, de los cuales se comercializan como 5.000. Hay toda una cadena, hay toda una cantidad de productos registrados que se supone que se producen, que se distribuyen en el sistema público, o bien son registros que están ahí, sin producción. Entonces Chile no cuenta con una institucionalidad, un organismo encargado real de información sobre medicamentos, y eso nos va a pasar la cuenta en algún momento. Hay unos objetivos nacionales de salud que son para la década 2010-2020, que son un poco la continuación de lo que era la del 2000 al 2010, que nos dimos cuenta que todos los planes de acción no servían para nada, porque aumentó la prevalencia de tabaquismo en los adolescentes chinos son los que más fuman en el mundo. Son los más buenos para comer, somos los más buenos para comer. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué no funcionan las políticas públicas? A raíz de eso hay un plan de acción de salud que el año pasado estaba en consulta, no sé si ahora estará en consulta. En consulta pública significa que está subido a la página del MinSal, que toda persona lo puede descargar y puede hacer sus comentarios. ¿Ya? Y de hecho el documento dice borrador. Así que por si hay algún, usted después ve si averiguan o buscan información que diga en consulta pública, eso también le da pie para que ustedes puedan emitir alguna opinión respecto a eso. Bueno, ANAMED, que se creó el 2010, y lo que yo les hablaba del Plan Garantizado de Salud MINSAPRE, que es un proyecto de ley todavía, que se está tramitando en el Congreso, que tiene que ver un poco con este tema de eliminar el riesgo en el sector privado y bajar las primas de cotización de acuerdo a sexo y edad. Esa era mi clase del año pasado. Un poco les quería comentar, como para aprovechar la hora y también para que vayan teniendo un poco de noción de...